se celebre una fiesta al pie de mi sepultura. Que haya mariachis y bandas, que no se vea la amargura. Que no falten las mujeres, que en vida fue mi locura. Es el encargo que dejo para el día en que yo me muera. Quiero estar bien prevenido por si acaso se pudiera seguir gozando la vida a mi gusto y mi manera. Recién de vino mi tumba, voy a andar bien entonado. Quiero alegrar a los muertos por si alguno anda amargado. Y si arriba hay malandrines, les canto el encabronado. Mi tumba, voy a andar bien entonado. Quiero alegrar a los